Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Tanto ayer como hoy recordamos que el día 13, el miércoles que viene, miércoles 13 de mayo, a la hora 19 en el Club Santa Luisa, hay una reunión por el tema de la posibilidad de mejorar el servicio eléctrico del ramal Santa Luisa Durañona, 16 de julio, El Luchador y Purtalé. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Gabriel Portarriu, productor agropecuario, miembro de la Sociedad Rural, y que está interviniendo en estas cuestiones de la electrificación rural. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, muy bien, aquí estamos, sí. Nos toca intervenir en eso de la Sociedad Rural desde la Mesa Agropecuaria, porque, bueno, recibimos durante bastante tiempo reclamos del servicio eléctrico de esa zona. Se los hicimos llegar a Copelec, que por supuesto están en pleno conocimiento, ellos saben que el servicio se ha deteriorado y no están pudiendo ofrecer la calidad de servicio que siempre se han destacado por ofrecer. Así que bueno, hay que buscar una solución. En este momento, desde 15 años o 10 años de desinversión en todo lo que es la red eléctrica nacional, de distribución, de transporte y una tarifa plana, una tarifa congelada en 10 años, indudablemente que es muy difícil de afrontar para todas las cooperativas. Correcto. En este caso, bueno, lo que se trata es de buscar una solución. La cooperativa busca una solución, hace un plan como para poder restablecer un servicio razonable, y ese plan es, técnicamente, rápidamente, es cambiar todos los aisladores de esa sección, incorporar algunos equipos para poderlo manejar a distancia y, bueno, mejorar el servicio en general. Todos esos detalles están en una carta que la cooperativa les envió a los 190 productores que están en ese tramo. Hay de todo, hay tambos, criadores, hay gente que está en el campo, hay gente que no, en fin. La idea es comunicarlo, juntarnos en Santa Luisa el día miércoles como primera reunión, después si necesario será otra, como para oír qué le parece al usuario la propuesta cooperativa, cuáles son los trabajos que se van a hacer, cómo se van a afrontar, en qué tiempo se van a afrontar, y bueno, escuchar a los productores, a ver qué, ¿sí?, si les parece razonable, si no les parece razonable. Eso es lo que queremos hacer. Claro. Van a ir integrantes de la cooperativa, tanto de la parte técnica como de la parte administrativa, para contestar a todas las preguntas y para tratar de llegar a saber cuál es la posición que quieren hacer todos los socios de esa sección. Correcto. Gabriel, cuando hablamos de este tema, hablamos de la reparación de lo que ya está hecho, no hablamos de extender la red, ¿no? No. Es hablar de la reparación de lo que ya está hecho. Concretamente son sistemas, claro, que tienen ya 30, 40 años, en algunos casos puede ser que un poco más. Los que participaron de la creación, de la construcción de esos sistemas, que fueron los productores, bueno, recordarán esas épocas donde había que hacer las cosas y, bueno, había que juntarse, había que ponerse de acuerdo tras un objetivo común. Y así se hicieron, los caminos, así se hicieron las ramales eléctricas. Bueno, ahora han pasado esos años, algunos de los componentes de esas líneas ya no quieren más, se han superado largamente su periodo de servicio, y pasa lo que pasa. Hay cortocircuitos, se cae el sistema y el servicio no se puede dar. Así que ahora se trata de reemplazar la parte más débil de ese sistema, que ya son obsoletos, que son los aisladores. Con eso, desde Copelec estiman que el 80% de los problemas va a desaparecer. Correcto. Básicamente de eso se trata, de mejorar al existente. Claro. Hoy los costos hacen difícil pensar en colgarse de la red, son muy altos. Hoy por hoy son muy altos. Prolongar los sistemas, o incluso productores que están a cierta distancia para colgarse, resulta bastante difícil. Tal vez así que la cooperativa tiene para eso otra dependencia que les brinda asesoramiento en energías alternativas, por ejemplo, energía solar. Sí, sí. Es la alternativa que hoy tienen los que están lejos de las redes, porque hay muchos productores de la barriga, de hecho, 2/3 no tienen energía eléctrica de red. Mm. Para eso es la única solución de momento, es la energía solar, que funciona bastante bien. Gabriel, para esto se va a necesitar algún financiamiento del lado de afuera, digamos, ¿no? Así es, sí. El financiamiento lo ofrece la cooperativa, lo que han planeado, lo que han imaginado en este proyecto es comprar todos los materiales al inicio para evitar así la inflación, y hacer el proyecto, tener todos los materiales acopiados e irlo haciendo. Eso es a 36 meses, sí, 3 años. La parte de materiales de esa cuota, que va a componer la cuota que abonaría el productor, que es más o menos un 60%, va a permanecer fija. Uh-huh. Es una garantía de que la cuota siempre va a ser mucho más chica que la inflación. y la otra parte móvil es la mano de obra, que esa tendrá el aumento de paritaria que tenga en los próximos 3 años. Pero la combinación de las dos, como la parte móvil es más chica, va a dar una cuota que siempre va a ser más baja de la inflación y que en promedio, va a ser de más o menos alrededor de entre los 600 y 700 pesos por mes y por productor. Bien. El productor que tenga menos hectáreas y menos potencia instalada va a pagar menos. El que tenga más hectáreas y más potencia instalada va a pagar algo. Va a pagar un poco más. El promedio es entre 600 y 700 pesos por mes. Bien. Gabriel, te saluda Diego Gigi, te va a hacer alguna consulta. Cómo no, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Y bueno, queriendo saber, es una obra muy extensa, el costo que tiene esta obra debe ser un número muy importante. El costo global de la obra son algo más de 3 millones de pesos. Uh-huh, claro. Incluye algunos aparatos seccionadores, aparatos electrónicos que se instalan como para poder controlar y manejar la caída de alguna parte de la línea y que no afecte al resto. Y además para poderla reconectar a distancia. Y después el costo de todo lo que es aislador, es cambiar todo el material de aislación de toda esa línea. Claro, ahí estaría hecha la suma la obra. De materiales más mano de obra supera algo los 3 millones de pesos. ¿Y esto por eso es algo, son ya que no escapan al mantenimiento ordinario y que ninguna cooperativa en la provincia de Buenos Aires puede afrontar hoy. ¿Y esto lo pagaría el productor en la cuota de luz, en la factura? Exacto. Bien. Eso lo pagaría el productor en la cuota de luz de la factura. ¿Está programada alguna otra reunión, me parece, los próximos días también para tocar el tema Espiga, Blanca Grande, Recalde, etcétera, no? Sí, está en estudio un proyecto similar para el resto de los sistemas del partido. El próximo que está en la gatera es el de la línea que va por la 226 vieja y abastece a Blanca, a Espiga, a Recalde, claro. Y a todos los productores que están en el camino. Así que bueno, ese es otro. A lo mejor tiene una composición técnica diferente, a lo mejor ahí no son aisladores, a lo mejor son pasos, en fin, hay que esperar que esté terminado para poder hablar de él, pero sí, se está trabajando en eso. ¿Solamente son aisladores, Gabriel, o también hay postes y todo ese tipo de cosas muchas veces se caen? El sistema este que nos ocupa, que es el de Santa Luisa, son solamente aisladores, porque los postes, por suerte, en ese sistema, son de hormigón. Ajá. Y los cables todavía están en buen uso. Así que el tema que ha producido la mancha de cortes de todos estos tiempos son los aisladores, que además es un tema técnico para las cuadrillas que tienen que restablecer el servicio. Al estar el aislador en corto, es imposible determinar cuál fue, porque son cortocircuitos que se producen y después no queda ningún signo de cuál aislador fue, de manera que es un poco una ruleta rusa saber invocar cuál fue el aislador, es casi imposible. Gabriel, ¿en cuánto tiempo se culminaría esta obra? ¿Cuánto llevaría? ¿Cuánto demandaría? La obra se planeó como para que dure exactamente 3 años, que es lo mismo que dura la financiación. A partir del primer mes, por ahí es lo más intenso, porque se reposicionan estos aparatos de los que hablábamos, ya con ese calculo que se va a notar bastante la mejora. Y los siguientes 5 semestres se encarga la tarea de cambiar todos los aisladores, sin interrumpir el servicio. Bien. En ocasiones puntuales, pero se hace la obra con servicio. Y el pago de las cuotas, bueno, es a lo largo de 36 meses cuando se terminó la obra. Correcto. Esa es más o menos la forma que tiene hoy el proyecto. Bien. Gabriel, te agradezco mucho este contacto y que nos hayas aclarado estos temas que me parecen muy importantes para el sector rural. Y bueno, reiterar la invitación para el miércoles que viene a todos los productores allí en Santa Luisa a las 19 horas, ¿no? Bueno, exactamente, los esperamos a todos los que puedan, porque es la manera de saber cuál es la opinión. Si no van, bueno, nos vamos a quedar sin saberlo. Claro. Que lo ideal es que tanto para oponerse como para estar a favor, hay que ir y expresarse. Exactamente. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo, nos seguimos viendo. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Portarrigo, entonces, miembro de la Sociedad Rural y de la Mesa Agropecuaria,